Nos quedamos con cuestiones dentro del ámbito local, nos quedamos con citas para este fin de semana, en concreto desde hoy mismo, porque vamos a referirnos a la presentación del libro España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? Una obra de Antonio Moreno, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos, que además va a coincidir con la celebración, la jornada de hoy, del Brooklyn 3x3 en una nueva edición en estas fechas navideñas, bueno, ya de finalización de estas fiestas navideñas, y que además, bueno, pues es el arranque, podemos decir, más genérico durante los próximos meses de lo que va a suponer el Brooklyn 3x3 en diferentes lugares. Todo ello lo va a explicar el propio organizador y autor de este libro del que vamos a conversar, Antonio Moreno, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos. Con Antonio hemos Gracias. conversado en otras oportunidades por diferentes iniciativas que ha puesto en marcha, sobre todo en torno, ¿no?, a lo que es el Brooklyn 3x3, pero también recuerdo exposiciones también. Antonio, que nos ha acompañado en nuestro espacio de deportes en multitud de ocasiones sobre el recorrido mundial que además ha estado realizando con el Brooklyn 3x3. Y en concreto, ahora lo iremos detallando, Antonio, pero el libro que vamos a poder conocer a partir de hoy, España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? Supongo que recoge en gran parte toda esa experiencia, ¿no? El libro es como si fuera un bebé mío, claro. Yo guardando de pequeño, de no tan pequeño, y seguiré guardando apuntes de lo que he ido viviendo, ¿no? Y sí te puedo decir que es como si fuera en los 9 meses que se tarda en tener un bebé, ¿no? Tanto un padre como una madre, pues. Si cuentan 9 meses desde marzo, que cerraban la frontera en Etiopía, que es donde a mí me cogía el confinamiento, aceleró el mundo de muchas maneras y por otro lado se frenó. Entonces, mucha gente que yo hablaba con ellos me decían que estaban leyendo mucho y entonces yo, aparte de leer, pues estaba escribiendo. Y cuando llegó verano, ya estaba en España y ahí ya me decidí a compartirlo con varios editores y fue tan fácil como acercarme a los editores locales, en este caso Fernando Sigle, que decía que veía literatura en lo que escribía, y yo eso pues me lo creía y me alegraba, pero al mismo tiempo dudaba, porque no es como presentaba bastante bien pues esa iniciativa por ser local de Ubrique y estamos en una situación democrática de poder compartir en la vida cultural lo que hacemos, entonces. El libro, la verdad que estoy nervioso. Hoy estoy un poco nervioso. El libro que ha sido impreso por Kreimper, ¿verdad? Si no me equivoco. También local. Yo soy una persona que tengo los pies en el suelo y me gusta siempre recordar las raíces. Y Diego es el responsable y lo trae calentito para que esté a tiempo, sí. Y editado, como nos comentaba Antonio, por Editorial Treveris. Hoy además vas a contar con un buen número de colaboradores en esta presentación, en este acto. Bueno, más que colaboradores son parte de mi vida. Claro. Sí, porque lo de que he ido acumulando los apuntes y los pasajes, la mundología esta de ya que es simbólico, ya a veces casi no quiero ni contar los viajes, sino una línea continua que me lleve hasta la muerte y en el camino ya nos comprenderemos cada uno. Pero volviendo a lo de los colaboradores, pues porque han sido profesores míos o han sido entrenadores, me han llevado de viaje a Estados Unidos, en el caso de Juan Carlos Ortiz, Juan Luis Esteban es para mí el entrenador que perdurará en Ubrique con más auge y con más ganas de aprender, que todavía sigue en activo, está en San Fernando, después. Por otro lado, José Antonio Gutiérrez, que son nombres todos, José o Juan y Antonio, y me voy liando un poco a veces. José Antonio es cooperante, ayuda en la Cruz Roja, y estaba conmigo en las selecciones andaluzas cuando teníamos 12, 11, 12, 13 años. A partir de ahí ya no crecimos mucho más y tampoco nos fuimos en Ubrique tan lejos, en el alto nivel. Y entonces él como que ha vuelto. Me gustó mucho el artículo que él publicó, y Fernando Siglé pues lo ha corregido un poco a la gente, porque es que en realidad ninguno de los que está ahí incluso participa. Aito García Reneses, y Aito García Reneses como seleccionador nacional tampoco tiene libro, tiene muchos artículos y es un erudito del baloncesto, pero escriben por él. Entonces esto de escribir un libro, pues hay gente que le gusta y hace artículos científicos de investigación, otros de poesía, de novela. La literatura, la verdad es que es un mundo que muchas veces la imaginación no se atreve ahí a entrar, y te pones las letritas ahí y tú te pones en tu sofá y descubres cosas que no te esperabas, a ver cómo sale. Pues ya decimos que, por tanto, este libro incluye tus vivencias, pero también artículos de Fernando Corrales, Juan Luis Esteban, Juan Carlos Ortiz, José Antonio Gutiérrez, Manuel Pintori, Manuel Ángel Gómez Angulo, pero también, como nos decías, ¿no?, comentarios escritos por los seleccionadores nacionales Evaristo Pérez y Aito García, dirigidos a ti, ¿no? Por mucha insistencia, Juan Carlos, porque Evaristo vive en Burgos y Aito vive en Berlín, y ellos han tratado mínimamente conmigo, han visto las vivencias que he tenido. No me han visto en la CB, ni me verán, porque primero, ahora no estoy preparado, y segundo, es un mundo de mercenarios que con lo que yo viví ahora mismo en África me ha cambiado. Normalmente dicen que a la gente cuando entra en África bien, al interior, al corazón, ya vuelve diferente. Y entonces, claro, es verdad que se me ha olvidado nombrar a Fernando Corrales, que es de las personas que más apoya en las sombras el deporte de la canasta, gestionándolo, que a veces se da por hecho que un partido se va a jugar o que no se debe jugar, porque hay entrenadores que también esa logística y esa gestión como que la dan por hecha muchas veces y pisan, unos entrenadores pisan a otros en el aspecto local. Aquí en Ubrique, como entrenadores, hay también una energía, no sé en otros deportes, pero se podría mejorar mucho más. Y después has hablado de Manuel Pintor, es Daniel Pintor, que es catedrático y nació para el deporte de la canasta, y es pues retirado, vamos. La verdad que me emociono si has hablado de, bueno, lo has presentado, y es un hombre que primero dio su vida por casarse con la mujer con la que está ahora, que está en silla de ruedas y no se puede mover. Vendió todo o casi que se prostituyó él trabajando en Úbeda. Él era también doctorado, después catedrático, y el ejemplo de vida de esta persona me cautivó. Con 18 o 19 años lo conocí y ya no pude despegarme. Entonces él sabe que cada vez que lo llamo es porque lo quiero meter en un lío, y no ha dicho no. Entonces estoy muy contento porque él también haya dejado ahí, eso ya es un legado, es algo que no voy a poder borrar, ¿no? Como la biblioteca de Alejandría, que si se quema, sí, pero me alegro mucho que esté. Así que, por tanto, todas esas vivencias y personas que te han influido, ¿no?, o que, bueno, pues en definitiva, en tu trayectoria, bueno, pues han ido compartiendo contigo vivencias importantes. Y el libro España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? Lo de 52 es precisamente por el recorrido, ¿no?, que ha realizado por las distintas provincias españolas. Porque hay 52, es simbólico, pero tiene... yo le tengo que dar sentido. Si ahora voy a empezar de nuevo a promocionarlo, a dárselo a los niños, a los entrenadores que estuvieron en 2016, no vale decir 47, porque fueron unos ladrones, o otros me engañaron y otros me trataron muy bien. Entonces cuentan todo. Y cuenta Ceuta, cuenta Melilla, cuenta Asturias, cuenta Ibiza, cuenta todos los sitios. Por eso los números, la verdad es que nos marcan en la vida. Desde el reloj, la alarma, el salario, siempre estamos con números. Entonces yo le doy mucha importancia, la verdad. Y de ahí, lo de España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? ¿Por qué? Pues no lo puedo desvelar, pero tiene un final inesperado. El libro se describe o se organiza como si fuera un partido de baloncesto en cuatro cuartos, y cada cuarto tiene un área de las que yo suelo trabajar en las ciudades, deporte, educación, cultura y juventud. Entonces, esas personas que has iniciado tú antes en la conversación son las que inician los cuartos, y va por minutaje, no va por página. Entonces, como que va pasando un partido de baloncesto, se mueren personas, tengo accidentes, conozco, me enamoro de mujeres, en este caso soy heterosexual, y hay vivencias ahí en la carretera que ocurren, y esto no es solo baloncesto. Entonces, hay personas que van a decir qué estás contando, y otros van a decir, pues eres lo que esperaba, porque estoy cansado de la enésima biografía de Michael Jordan, y esto es baloncesto de a pie. Son aventuras en carretera, aventuras en las canchas, que van a terminar con un final que ojalá Ubrique sea el protagonista. Pues hay además algo, ¿no?, que te iba que iba a apuntar, ¿no?, para que lo conocieran también los oyentes, que tú ya has señalado el hecho de que, bueno, pues el libro está estructurado, por tanto, ¿no?, como si fuese un partido de baloncesto. Comienza, de hecho, ¿no?, con el calentamiento y después va por los distintos cuartos, ¿no? Sí, el calentamiento es también importante. Entonces, el prólogo, yo un poco. La verdad que... Sí, un poco en forma de prólogo, ¿no?, de arranque. Sí, es verdad, es como un paralelismo ahí que siempre se puede encontrar en cualquier tipo de aspecto en la vida. Y hay así, entre el apellido Gasol, que la fundación de ellos... Lo curioso es que los hermanos Gasol, yo no le doy mucha importancia a las redes. Soy un poco arcaico, Juan Carlos, pero hay personas que pueden ganar cientos de miles de euros ahora mismo con las tecnologías, ¿vale? Y si yo eso... a eso le diera importancia, prioridad, porque fuera más relacionado con el marketing y demás, pues yo no sé si llevaría ahora tantos países. Me habría dedicado a lo mejor a ganar más dinero, a vender cosas, no lo sé. Pero es verdad que con las redes, Marc Gasol vio en una entrevista en Marca que tenía esa meta o esa ambición de unir dos continentes, o de unir personas, y que entonces las personas en ese acontecimiento enviaran un mensaje a la sociedad, a personas que están en el piquito de la pirámide, y que todo lo que es el deporte base se una, porque muchas veces se nos olvida que, pues claro, dependemos de patrocinadores, la gente que hace un equipo pues tiene que buscar colaboradores, tiene que pagarle una federación, y todo eso es a diario, cada año, cada mes, un desgaste. Yo hablo con los clubes de Valladolid, de Valencia, de Orense, y están agotados, porque a veces no llegan al fin de año, y ahora la pandemia pues todavía lo sacude un poco más. Pero el partido de baloncesto, pues la literatura me ofrece eso. Entonces espero que con el tiempo, el siguiente va a ser una trilogía, y el siguiente se llamará, o espero al menos usar los términos, cabo, ¿no?, de Cabo de Noruega a Cabo de Sudáfrica, y con ilustraciones y cuentos atrae un poco más a la infancia, a los niños, porque muchas veces hago actividades, Juan Carlos, en canchas de sitios inesperados, y dicen, no leo, y levanta la mano una o dos personas de niños de 12, 13 años, y que no lean, pues vale, no pasa nada en ese día, pero piensa en 10 años o piensa en 20 años, si esos niños se han convertido en padres que no leen, ¿qué va a pasar con sus niños, no? Bueno, pues como decimos, de esta forma está estructurado el libro que hoy vamos a poder conocer a partir de las 4 de la tarde, el reflejo, por tanto, del proyecto Brooklyn 3x3, pero en definitiva de todas las vivencias del propio Antonio Moreno. Recordemos, en el caso de Brooklyn, además, este año, 2020, si no me equivoco, 15 años se cumplían desde el 2005, ¿no?, de recorridos por diferentes puntos del planeta. En realidad, recorriéndome a mí, claro, me he encontrado, me he ido encontrando, he tenido muchas conversaciones contigo, Juan Carlos, en 15 años, en mañana y en tarde, presentando actividades que venía cualquier persona invitada, y ayuntamientos con los que hemos peleado y que nos hemos reconciliado, y yo creo que voy a seguir ahí. hay muchas personas que consideran que esto es una falta de respeto al deporte purista del 5 contra 5 y no quieren ni siquiera saber que yo voy a organizar la actividad, pero el que no se mueve caduca, ¿no? Se suele decir. Y el deporte 3 contra 3 ahora mismo se ha convertido en deporte olímpico. Entonces eso lo deben de saber todos los entrenadores del planeta ahora mismo. Es como el voleibol playa. En 1992, con los Juegos Olímpicos en Barcelona, entonces el Comité Olímpico Internacional apostó por esa disciplina y tú vas ahora mismo a cualquier playa de España y ves canchas de voleibol playa. Pues con el 3 contra 3 ocurre lo mismo ahora. Si fuimos unos pioneros aquí, entre Paco Fernández, Juan Luis, Fernando, la gente, mi madre, mi padre, que entrenaba y jugaban en la cancha sindical, Manolo Gómez, Cándido, Serafín, Luis Benítez, vamos, hay unas personas que han empezado esto aquí hace 40 años, y yo he sido una persona un poco más disruptiva, pero siempre con un mensaje de esperanza a través del deporte. Pues todo ello, bueno, pues cristaliza o llega hasta el día de hoy, en concreto con la presentación del libro, pero además se hace coincidir, recordemos, a partir de las 4 de la tarde, esa presentación en el pabellón polideportivo municipal hoy, y se hace coincidir además con, bueno, tendrá lugar a partir de entonces también el arranque de esa nueva edición del torneo Ubrooking 3x3. Es el número 30 y es el más limitado que yo he visto, porque no pueden jugar personas de la calle, y eso es injusto desde mi visión de profesor que ha estudiado historia del deporte y que sabe que es un derecho fundamental la práctica del ejercicio. Con lo cual ahora te dice la Junta de Andalucía que tiene que estar federado para hacer deporte, y me entran ganas de coger al consejero contra la pared, que fue seleccionado nacional, Javier Imbroda, y que hablara con los gobiernos para ver si realmente es que están contagiando las personas, no vamos a llamar a los jóvenes, cualquier persona que haga deporte, de contacto, y buscar otras maneras. Entonces, yo agradezco a Jorge Caro y a Luis Benítez que han adaptado el protocolo a la propia actividad de esta tarde. Que hay 7 personas, 7 valientes. Que hay 70, tendremos que ser más responsables. Pero lo que queda claro es que en ninguna de las épocas de verano y Navidad desde 2005 se ha dejado de hacer. Y eso ya es un mensaje. Pues nos quedamos, por tanto, con la invitación tanto para esta tarde, a partir de las 4, como además mañana, ¿no? Habrá un segundo acto, en este caso, desde la Salita Teatro, ¿no? Sí, el de esta tarde une el básquet con el libro, y mañana es algo más artístico, también otro tipo de cultura porque es radiofónico, y se lo agradezco también a ellos porque tienen un teatro independiente, ¿no? Diego Borrego hace también su faceta de expresión corporal, de expresión oral, y esa es, creo que es un... Cualquier persona que dedica su vida a los demás es un artista, y hay que respetarlo, y no es solo respetarlo, hay que apreciarlo y valorarlo, porque en el momento en el que estas personas vuelan, ya no las podemos disfrutar. También unas palabras a Adrián Manzano, que pues también estuvo en un grupo de fama de un programa de televisión, y él puede también enseñar a muchas personas. Ha estado también colaborando muchos años con Miriam Córdoba, con Patricia Izquierdo. Son muchas personas en Ubrique, la verdad, que son artistas, y no queda otra más que entregarme a ellos. Yo lo único que creo que hago es unir personas, provocar un poco ahí, y hay veces que no me sale. Entonces, si puedo decir algo, es que quien compra el libro, suponiendo que se lo vaya a leer, claro, no es una estrategia de marketing, sino que es que no nos queda otra. Todo lo que es el dinero que se va recogiendo de todas las provincias por donde voy a ir presentando el libro y haciendo actividades, va a servir para realizar un acontecimiento donde se puedan cubrir los gastos de alojamiento y de comida de los deportistas que queremos invitar, porque lo que no voy a permitir es cobrar a los jugadores para que vengan. Entonces, creo que el instrumento cultura del libro es un instrumento útil, y sirve para crear memoria colectiva y cambió un poco la historia, porque pregúntale a muchos deportistas si se sienten identificados con el equipo de la selección española, de primera, que es campeón del mundo ahora. Pero claro, ellos salen en la tele. Después hay que ver qué mensaje social envían, ¿no? Y ahí es por lo que decidí usar el apellido de Gasol, porque para mí es el más célebre y el más es el referente. Bueno, también están los hermanos Martín, ¿no? O Hernández ahora, pero claro, es muy complicado no conocer a los hermanos Gasol, ¿no? En España. Pues recordamos, cita hoy 4 de la tarde, mañana 12 del mediodía en la salita de teatro, pero además también se puede seguir el acto pues a través, vía streaming, bueno, pues a través de... Lo van a hacer así más limitado y con número de con invitación. Es verdad que es una zona más pequeña y todo lo que se asuma yo tengo que hacerlo. Tengo que aprender de qué se siente siendo autor Nobel, ¿no? Y entonces, pues, desde aquí a Diego y a Fernando y a Juan de Dios, pues, gracias. Tanto a Creaimper como ha empezado también, y que son personas que han tenido mucha paciencia, a Alberto de Pileu también, y a cualquier persona de las que se vaya a acercar, que coja el libro, que vamos a hablar de literatura, pero haremos un trivial, pondremos un vídeo, lanzaremos a canasta con... Claro, cada uno se pone su mascarilla, pero que no entremos con paranoia ni con miedo, porque es una situación que ocurre a diario, ¿no? Y la gente va andando y me da rabia, porque he pasado por otros países que, yo qué sé, en el colectivo, en la sociedad, pues España sí que a veces se pelean, ¿no? Y ojalá no nos haga más racista o más... gruñones, ¿no? Esto de que no se pare más, al revés, que debería de ser al revés, ¿no? Antonio, ¿dónde podemos conseguir el libro? Ya decimos... Pues treveris.es, es que es la página de la editorial, y después estoy ubrooklyn3x3.soytitotony, que esa es la mía personal, pero que lleva a la editorial. Y a partir de ahí, pues, se reserva con PayPal, con Bizum o con transferencia y ya, pues, lo enviamos. Lo que hemos evitado es meterlo en Amazon por el apoyo que hablábamos antes de los comercios pequeños y las librerías. Hay muchísimas librerías, muchos millones de libros de españoles que no aparecen en Amazon y no son ni menos ni más, simplemente que otro tipo de marketing. Y después en la librería, pues sí, intentaremos a España entera, porque claro, ahí el nombre creo que tiene que hacerse cargo también una librería al menos de cada provincia que sepa que el libro pertenece a esa zona también, porque pasamos por allí en algún momento. Porque recordamos que estos actos hoy y mañana van a ser el pistoletazo de salida para un nuevo tour, España 52, como en este caso se denomina el torneo de Ubrooklyn 3x3, que va a recorrer nuestro país hasta la final, que llegaría en el mes de julio. Ojalá sea así. Y ahora Extremadura y Castilla, pues mira, si cierran hasta febrero, todavía entre febrero, marzo, abril, mayo, junio, ahí todavía tenemos bastante tiempo, y España es un país que miro, yo abro la mano y yo veo España, entonces es bastante fácil. Estaremos más o menos tiempo y más de la mitad de los entrenadores de esas 52 provincias ya estuvo en 2016 en este recorrido, entonces ahora la cuestión es respetar las restricciones y ya está. Y salí a final de enero, principio de febrero. Pues lo iremos siguiendo. En cualquier caso, Antonio, nos tenemos que quedar en este punto. Antonio Moreno, autor del libro que se presenta en el día de hoy, España 52, que pasaría si me apellidara Gasol, que además sirve de pistoletazo de salida, de arranque también para el torneo que hoy llega a su 30ª edición en nuestra localidad del Ubrooklyn 3x3. Antonio Moreno, como siempre lo he dicho, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Vale, pues gracias, agradecido yo de que podáis compartir esta noticia y a ver si veo algo a madres y a padres que lleven a los niños, porque el libro tiene fotos y puede gustar, puede ser agradable a leerlo, porque es de a pie, vamos, no hay que enartecer nada, es salí de Ubrique y volví a Ubrique. Entonces creo que la primera actividad aquí en Ubrique merece la pena que los niños puedan leer un libro parecido a lo que a lo mejor estaban buscando, ¿no? Porque a veces Michael Jordan es, ¡buah! Eso no está muy lejos, ¿no? En distancia y en condición social. Entonces eso es lo que a lo mejor a mí me ha dicho la editorial que puede servir. Pues con esa invitación, con ese llamamiento nos quedamos. Lo dicho, Antonio, gracias. Gracias, abrazo.